mo Paco, like it's on me. Vivo Fax on, like it's on me. Mami, chula, si quieres voy a buscarte que la cima está viniendo por mí. Mami, no me digas que no, si soy la chupia del trueno. Mami, chula, si te vas voy a morir más famoso que Lennon. Dime tú, yo le llego. En otro barrio un domingo. Pero decime dónde estás, estoy en 5. Sé que todos esos bobos son pa' de lo mismo. Y que vos querés un turro que te he puesto pa' que te di pa' sacarte de tu vida normal. Perdona a tus viejos si no visto formal. Pero también le tenés que contar que por vos voy por tierra, voy por cielo y por mar. Porque yo soy así, me quiere a mi hija. Dejó a su novio porque era un wannabe. Si no te contestaba es que estaba por matriz. Yo soy así, llegué, me fui. Llámame cuando sienta que lo nuestro está perdido. Solamente estoy pa' ti. Me jodió el corazón, lo he dejado roto. No, like on me. Llámame cuando sienta que lo nuestro está perdido. Solamente estoy pa' ti. Me jodió el corazón, lo he dejado roto. No, like on me. Mami, no me digas que no, si soy la lluvia del trueno. Mami, chula, si te vas voy a morir más famoso que Lennon. Dime tú, yo le llego. A dejarlo me niego. Baby, dime qué yo tengo que hacer pa' verlo de nuevo. Fiel a sus principios, cargado de valores. Atrevido desde el barrio hasta que le manden flores. Por todos esos rumores, está enojado el fire. Jugó por la preventa pero no dio tu modal. Vamos a mantenerlo callado. Nosotros seguimos enganchados. Avísale a Cupido que mande a la mierda el ego. Y hace tiempo que a mí la regla. Porque yo soy así, me quiere a mi hija. Dejó a su novio porque era un wannabe. Si no te contestaba es que estaba por matriz. Yo soy así, llegué, me fui. Porque yo soy así, me quiere a mi hija. Dejó a su novio porque era un wannabe. Si no te contestaba es que estaba por matriz. Yo soy así, llegué, me fui. Soy rey de esta área. Y cuando canto mi rap me aplaude toda mi primaria. Yo soy trueno niño, mi rap no es cualquiera. Yo soy de la boca y de acá de la bombonera. Yo soy trueno niño, ganarme no lo intentes. Yo soy de la boca y de acá de los dos puentes.